de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos. Ya son las 11 y... bueno, ya van a ser las 11 y 5 minutos. Y aquí estamos con la música. En Estrellas de Medianoche vamos con esta canción. Es una balada de los 90. Es interpretada por el grupo Collective Soul y la canción The World I Know, El Mundo Que Yo Conozco. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Tears roll down, 'cause it's the world I know. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es la banda australiana Sherbet en Estrellas de Medianoche, el tema How's That? Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Must go wrong, but this

canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Se llama esta canción, la interpreta Alicia Keys. Precisamente vamos a hablar de Alicia Keys porque resulta que en una fecha como esta, el día 31 de julio del año 2010, Alicia Keys, la cantante nacida en la ciudad de Nueva York, se casa con el productor Swiss Beatz en una ceremonia en la isla de Córcega. Keys estaba embarazada en ese momento de su primer hijo, que se llamaba así como el país famoso, se llamaba Egipto, país famoso por las pirámides. Así lo bautizó, Egipto, así se llama el hijo de ella, que ya para entonces, para este momento, debe tener unos 14 años aproximadamente. En una fecha como esta, entonces, 2010, se casa la vocalista Alicia Keys, a quien vamos a recordar con esta canción de principios de este siglo, el tema Falling, Sigo Enamorándome. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Sometimes I feel good and Estrellas de Medianoche. Una power ballad.

en una fecha como esta, 31 de julio, pero de el año 1943. Un cantante muy exitoso en la década de los años 70, Lobo, así se hacía llamar, cantante y compositor, nace como Roland Kent Lavoll en Tallahassee, en la Florida, Estados Unidos. En una fecha como esta, 31 de julio, año 1943, nace Lobo. Es decir, que está de cumpleaños, hoy está cumpliendo 81 años, este cantante norteamericano que tuvo muchos éxitos en la década de los años 70, entre los cuales vamos a escuchar una canción del año, más específicamente, año 1978, el tema Where Were You When I Was Falling in Love? ¿Dónde estabas cuando yo estaba enamorado de ti? Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com.